comprado un traje nuevo y un flamante Cadillac. Quiero ser una estrella y nada me puede parar. Ay, ay, voy en el camino de la fama, ya estoy. Ay, ay, voy en el camino de la fama, ya estoy. Quiero ser una estrella, la más brillante de hoy. Ay, ay, ay, ay, generación suicida. Bueno, hoy hemos empezado con ganas de marcha. Tonino Carotone, que estuvo actuando hace poquito en el Bruta 77. Bueno, vamos a ver si funciona, Mr. Oscar. ¿Ya me has subido la voz? Ya te oigo la voz, joder, qué bien se oye, ¿eh? Ya me lo sé, que siempre me mete y luego dice, espera que no te he subido la voz. Pero bueno, hoy la tenías, Bueno, hoy como nos han pagado publicidad un montón de sellos discográficos, hemos decidido poner a Tonino Carotone. Gracias, Oscar Borlegui de Dromedario Records. Ayer nos dio el disco, nos pagó el cheque y esas cosas, lo cual ya... Bueno, ya sabéis que es broma, ¿eh? A ver si la gente se va a creer. Aquí no se tienen que pagar el cheque y estas cosas. Bueno, Tonino Carotone, que como decíamos estuvo en Gruta 77, no pudimos ir. Y bueno, Oscar, que tú también has llegado aquí una temporada, unos días sin venir. Ya estamos bien. Bueno, pero estuve hace poco que liamos aquí una de música que no veas. Sí, es verdad. Me salta, me parece que una en medio. Y hoy vuelvo a estar por aquí. Hoy vamos a estar por aquí, vas a estar por aquí. Y bueno, vamos a meter muchas cositas, ¿eh? Sí, hoy tenemos invitados a primera hora. Luego tenemos una horita para poner música. Y tenemos entrevista telefónica. sobre la una y media por ahí, ¿no? O sea que... Sí. Bueno, primero, antes que nada, vamos a presentar a nuestros invitados. Vamos a pinchar después de esto otro temita y ya nos metemos con la entrevista a los invitados. Así que les voy a encender el micro, pero bueno, tú preséntamelos, dime quiénes son y estas cosas, venga. Bueno, pues son, me parece que venís de Alcalá de Henares, ¿no? Ahí, a ver, acercaos bien a los micros sin miedo, ¿eh? Hola, ¿qué hay? Es que muchas veces los grupos sí que dicen, no, somos de aquí, pero no todos los miembros, y por eso siempre voy con un poco de cuidado. Bueno, a ver si alguno va a ser de Torrejón y se va a rebotar, porque luego hay esos piques por ahí, ¿no? Bueno, a ver, presentaros. Por aquí hay uno que sigue, pues, Raúl, ¿verdad? Raúl, sí. Raúl y David. De Diaway. Diaway. Que vamos a decirlo todo juntito, porque es que yo creo que hay un Diaway que es Die y separado Away. Puede ser. Puede sí, en Barcelona. Una banda de hard rock. Antes que nada, gracias por venir, chicos. No, gracias a vosotros, un placer. Bueno, Die Away, Oscar, que luego nos meteremos de lleno, pero sí, ¿qué sonidos van a escuchar la gente y estas cosas? Bueno, Serena. Yo, mi análisis desde mi punto de vista es que es una banda que recoge desde el hard rock clásico y luego todo lo que ha venido sucediendo después lo ha incorporado a su sonido. Ya hablemos del grunge, hablamos de a lo mejor de elementos también del stoner, de todas estas bandas, ¿no? Y yo creo que todo eso lo han plasmado, todas esas influencias en su sonido, ¿no? Entonces, pues te pueden recordar a sonidos más hard rockeros clásicos en un momento dado, luego ver sus influencias en música más alternativa, más noventera, incluso de 2000 para adelante. Y yo creo que por ahí andan los tiros, yo no sé si me he equivocado mucho. No, la verdad es que, a ver, yo personalmente pienso que la vida es bastante larga como para escuchar solamente una cosa o dos cosas. O sea, a lo mejor la vida es corta para muchas cosas, pero precisamente para escuchar música creo que hay tiempo de sobra para escuchar muchas cosas. Bueno, lo que pasa que sí, eso sí, lo basamos sobre todo en el rock, que es lo que hemos mamado. Bueno, claro. Bueno, hay que decir que por aquí yo les estaba comentando, también por internet metiéndose ahí bicheando, hay versiones de Black Hole Sun, de Soundgarden, que ahí me toca la fibra, pero especialmente a él de Tool, que ya les comentaba, que Tool es un grupo complejo de la hostia, de tres pares de cojones, pero bueno, hablaremos en breve. Voy a pinchar otro tema de una de las bandas que va a estar el 13 de octubre tocando en Madrid, en el Winthic Center, estas cosas con... Hostia, tío. Que sí. Oye, y es de aquí, es de aquí, Ya, tío, pero que esos son galitos muy sí, poco underground para nosotros. Sí, sí, y cuando, bueno, la gente, yo la verdad es que flipé en colores cuando me dijeron que iban a actuar en el Winthic Center, en el antiguo Palacio de los Deportes. Palacio de Deportes, eso. O sea, que nos vuelven locos con los sí, sí, no. Hay que decir que aparte de este programa, que lo escucharé cuando lo subamos en internet y todas estas cosas, tenemos una entrevista con Ivy, el guitarrista de Non Servium, que van a estar tocando el 13 de octubre en el Winthic Center, o el antiguo Palacio de los Deportes, hay que tener narices para meterse en el Palacio de los Deportes, Sí, la verdad que es una sala muy grande. Y oye, si se meten ahí es porque hay buenas expectativas. Y yo siempre digo que si el rock and roll empieza a estar en esos sitios grandes, es bueno para todos. Es bueno, y va a haber un montón de invitados con la entrevista que vais a poder escuchar, y que pondremos el enlace, lo vais a poder escuchar todo y hablar con nuestro querido Ivy, que hablamos. Y vamos a pinchar uno de los temas de su nuevo disco, que es Criatura, que se llama De Entre los Muertos. Regresar otra vez. Bueno, pues ahí está el nuevo disco de Non Servium Criatura. Y ya sabéis, con un par, y hay que decirlo, van a estar tocando el día 13 de octubre en el Wincic Center, o ya sabéis, el antiguo Palacio de los Deportes. Van a estar un montón de invitados, pues entre ellos, pues gente como Juan de Sociedad Alcohólica, el cantante de Sociedad Alcohólica, y un montón de gente más. Iremos, vamos, de cabeza, no sé cómo acabaremos el 13 de octubre, pero iremos. Y vamos a meter, y vamos a hablar ya directamente, nos metemos de lleno con la entrevista con esta gente que se llaman Die Away, que han venido aquí, y vamos a ver si nos suena, no nos falla la técnica, y ahora nos comentan, a ver la técnica, uy, estos internets me cago en la leche, dale, estamos aquí esperando, y ahora sí suena, a ver si, esto sois vosotros, ¿no? ¿Cómo sonáis? Se cago en la leche, Die Away de Anchor, creo que o Anchor, ¿cómo se pronuncia? The Anchor. Vamos a dejar que escuche un poquito la gente y ahora nos metemos porque... ¡prestad orejas! Porque... Telita. Bueno, absolutamente alucinante y empezamos, Die Away. Bueno, chicos, antes que nada, bienvenidos otra vez, muchas gracias por venir. Muchas gracias, y placer. Oye, antes que nada, ¿de dónde? Vamos a volver a recalcar. Yo digo, lo recalco como antes, Die Away, todo junto. Sí. Porque por ahí hay otra banda, Die Away, separado, que es de Hard Rock de Barcelona, para que la gente no se confunda y vaya directamente a vuestra música. Así que, antes que nada, ¿de dónde habéis salido vosotros? Como de repente yo dar las gracias a Oscar porque me ha facilitado poder conoceros, pero ¿de dónde salís? Como esto no ha sido, me imagino que no ha sido como pop, como la seta y estas cosas, ¿no? No. Venga, comentadme. Bueno, vale, pues llevamos unos cuantos años ya en ello. De hecho, nos autoeditamos nuestro primer disco allá por 2012, sí. Creo recordar, League of Noise. Y bueno, sí que hemos tenido cambios de formación. Quizá haciendo un poco de autocrítica hemos sido un poco intermitentes, pero tiempo llevamos y nos hemos pateado un montón de salas. Toma ya. Uf, bueno, hay que decir que lo que están escuchando son temas de vuestro próximo disco. Bueno, primer disco, tenéis discos antes. Sí, tenemos discos. Este sería el tercero. Este es el tercer disco. Sí. Entiendo que, claro, los otros dos discos, si la gente está diciendo, oye, me gusta esto, los que somos frikis podemos buscar y encontrar, todavía hay copias. Sí, sí, sí. En nuestro Bandcamp, en Spotify y en todas las plataformas digitales podemos encontrar League of Noise del año 2012 y Light Echoes del 19. Ah, bien, bien, vaya, para los que somos frikis lo vamos a disfrutar una barbaridad. Y bueno, nuevo disco, todavía no hay nada físico. Estáis sacándolo por pildoritas, ¿no? Eso es, eso es. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es las pildoritas audiovisuales. Sí. Mucho porque el vídeo que nos entre también un poquito por los ojos. Y bueno, pues ya tenemos como 5 pildoritas por ahí avanzando. Tres pildoritas. Bueno, también hay por ahí, también habéis sacado un par de versiones también en vídeo, además. Sí, porque hicimos, antes de la pandemia, hicimos en Alcalá de Henares un concierto en el teatro más antiguo de... Exactamente, es lo que te iba a decir, que yo lo he estado viendo el vídeo y digo, esto es en el Corral de Comedias. Corral de Comedias, exactamente. Exacto. Que por ahí hay grupos que, amigos nuestros, por ahí, ¿tú te acuerdas, don Oscar, está ahí grabando y todo esto de los Widowmakers, Los Widowmakers, que contacto con Alcalá de Henares. Sí, no me digas que les conocéis a los Widowmakers. Sí, claro. Sí. A mí es que nos caen fatal, ¿eh? A mí me caen. ¿Cómo se llamaba el cantante este? Este del pelo blanco. Juan Carlos. Juan Carlos, todavía te estamos. El enviudador. Sí. El enviudador. Juan Carlos, todavía te estamos esperando aquí en el programa, ¿eh? No te lo digo, Antes, desde que se fue a Alcalá, está más perrete, ¿eh? Sí, está más perrete. Antes siempre venía a todo, macho. Bueno, ya sabes, Juan Carlos. Se queda Alcalá, los que vivimos a Alcalá, nos acomodamos ahí. Bueno, esto venía a cuento de que ellos también estuvieron actuando y un sitio muy especial, con una sonoridad tremenda, ¿eh? Sí. Nos gustaba también en nuestra ciudad, que tampoco era un momento en el que también los garitos se iban todos fuera, o sea, no había posibilidad de conciertos, y bueno, tuvimos la oportunidad y cogimos, aparte de la Filarmónica, de la Sinfónica de Alcalá, de la Complutense, la sección de vientos, que nos ayudaron y adaptamos los temas propios y versiones con sección de vientos. Claro, es que además en formato semiacústico. Eso es lo que iba a preguntar, que un teatro para una banda como la vuestra, que a lo mejor es una banda de sala, de que la peña esté botando y tal, adaptar toda esa música a la sinfónica. Bueno, eso lo han hecho un coñón de bandas de hard rock, ¿no? Lo han hecho muchas veces. Pero sí que a lo mejor el formato para que la gente esté sentada viendo no es la mismo que cuando estén en una sala con cerveza en la mano y votando, ¿no? Oye, yo que soy muy friki del formato este acústico, evidentemente, ahora vamos a preguntar en la próxima vez cuándo vais a actuar en formato de pegar botes, pero oye, yo que soy muy friki, yo me imagino que está grabada toda la actuación. Sí. Vale. La siguiente pregunta, ¿cuándo la tendremos? Pues bueno, siempre pensamos si sacarlo todo completo o pildoritas. Pildoritas. O pildoritas. A ver, las pildoritas son las versiones, porque hicimos, podía aparecer Soundgarden, podía aparecer Tool, System of a Down, Foo Fighters. Hubo mucha fiesta, sí. Bueno, pero, sin menospreciar bandas que habéis hecho las versiones, System of a Down y Tool... Hostia, telita, agua. Queda muy bonito. Eso aparecerá en breve. Y luego está todo el primer set que hicimos, que también había proyecciones. Sí. Y se grabó con multicámara y con un sonido decente. Tenemos el disco Light Echoes, que es el anterior nuestro. Lo tenemos todo en ese formato. Joder. Hostia, madre mía. O sea que, bueno, para reeditarlo, pensaremos en eso. Lo que pasa es que como tenemos un disco en ciernes, pues... Claro, bueno, hay que decir, claro, yo lo entiendo, que el disco en ciernes... ¿Para cuándo este disco queréis tener el disco ya? Pues para el concierto próximo, casi. ¿Qué es el chachán? ¡Venga, dispara! Pues mira, igual que otros tocan en el Withing, pues los demás tocamos en la Moby. En la Moby Dick. Toma ya. Toma ya. El 13 de octubre. El 13 de octubre. Eso hostia, es. ¿Eh? Ya mismo. Cago en la leche. En la Moby Dick, ¿con quién vais a tocar? ¿Vosotros solos? ¿Con alguna banda más? Es una banda. O sea, somos el grupo invitado de Luna Vieja. Uh-huh. Que es una banda que está triunfando bastante bien. Llevan una performance muy original. Sí, vienen desde Málaga, creo. Vienen desde Málaga y han tocado en Portugal con mucho éxito, por lo visto, en el Sonic Blast. Ajá. Y bueno, pues han contado a nosotros y dicen, venga. Y además todo organizado por la Rubia Producciones, que ajá, también la conocemos y esto. Y bueno, pues a ver qué sale. Toma ya. Bueno, yo a la otra banda no la conozco, ¿eh? No la conozco. O sea, que ¿de qué formato o qué estilo musical? Ellos hacen un estilo, mezclan un poco de doom, sonidos oscuros, pesados, también algo de ambiental y sobre todo llevan una puesta en escena bastante espectacular. Hostia, pues ya me estoy yo con los dientes muy largos, Yo estoy ya con los dientes muy largos, joder. Bueno, 13 de octubre, evidentemente, antes hablábamos de los non-serbium 13 de octubre. A mí es una putada para los que nos gustan estilos musicales muy variados. Pero oye, para la gente que le guste, tiene a elegir dos cosas muy diferentes. Exacto. Sí, claro. Bueno, don Oscar. Ya estás dudando. Ya estoy dudando. Bueno, sí, ya estoy dudando, Ya estoy dudando, ya me... La cara cruz siempre funciona. Joder. Esto me jode. Bueno, vamos a dejar que suene un poquito, si os parece, lo de Black Hole Sun, para que la gente un poco vea este sonido que estábamos comentando. Y ahora nos metemos más de lleno en los temas que habéis sacado, que agüita, porque hablamos de oscuridad, hablamos melodías, hablamos de un montón de cosas que merecen la pena. Vamos a dejar por lo menos un trocito de Black Hole Sun. Absolutamente alucinante, alucinante, porque volvemos a decir lo que habéis comentado, me parece súper difícil adaptar ya no solamente versiones, sino temas propios, porque bueno, ahora vamos a poner temas propios como el que sonaba antes, pero hostia, bastante complejo. Yo no sé, a ver, ¿cómo uno puede definir vuestra música? Porque hablábamos y estábamos comentando y yo decía, las melodías están pero oscuros, densos, ¿cómo se puede uno definir? Que ya sé que esto es como pedir aquí definir el sexo de los ángeles, pero vamos, ¿cómo podéis uno definir vuestra música? Sobre todo gente que está escuchando, que diga, venga, a ver cómo me convencen, ¿no? Bueno, pues quizá me imagino que nuestra música está pensada para gente que sea un poco abierta de mente, de no solamente escuchar heavy metal o escuchar black metal o escuchar grunge o rock stoner, que ahora hay una vertiente bastante importante de grupos que hacen ese estilo de rock stoner, sino que te guste desde Black Sabbath, Deep Purple en los años 70, sí. Led Zeppelin, hasta Tool o Porcupine Tree o gente así más actual. Y pasando por todo la música de los 80, de los 90, el grunge, stoner, todo eso. Gente que está abierta a diferentes estilos dentro del rock. Bueno, estamos escuchando otro de los temas, Primal Form, si no me equivoco, Primal Form. Bueno, no sé cómo vosotros a la hora de... A la hora de componer, a la hora de currar el disco, este tipo de cosas, que vamos a volver a decirlo, por ahora nuevo disco solo tenemos 4 temitas, ¿no? 4 temas, con lo cual hay que esperar. Pero poco. Pero poco. ¿Para el 13 de octubre puede estar? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Esperemos, ¿eh? Joder. Bueno, hostia, ¿eh? Yo estoy dudando mucho, ¿eh? Me encanta que me peguen. Tenéis un rato aquí largo para convencerle de que no vaya a la gente. Yo estoy ya casi convencido, ¿eh? Nano de lengua armada. Bueno, estas cosas, ¿qué problema me ponen? Bueno, tenemos muchos problemas. Bueno, vamos a hacer. Bueno, ¿cómo componéis? ¿Quién lleva la...? No sé si hay alguno de vosotros que lleva las riendas. ¿Metéis mano todos? ¿Cómo lo hacéis? Porque me parece que vuestro estilo, a mí se me antoja complejo el hacer todo este tipo de cosas, ¿eh? Eso es. Y no tengo ni idea, no soy músico, ¿eh? Pero bueno. Pues mira, pues a ver, como grupo funcionamos como una democracia total. ¡Hostia! O sea, siempre hay una idea que sale de alguien y luego todo el mundo empieza a meter mano, empieza a meter cosas y demás. Pecamos de exceso de información musical, eso claro, también es verdad. Yo te iba a decir, pero siempre hay algún malo en la banda, ¿no? El que es un tocapelotas. ¿Quién es el tocapelotas? No, hay muchas reuniones en las que nos tiramos los trastos a la cabeza. Hay muchas reuniones diciendo, a ver, este tema, pero al final lo resolvemos. Dejamos mucha libertad al compañero para que haga lo que quiera. Sí, okay. Sobre todo en tema de arreglo nos respetamos mucho la forma de tocar la batería, de tocar el bajo y eso, y todo lo que sea, pues no pensaba que la batería fuera a ser así en este riff que he hecho, pero coño, está bien. Pero llegar a un acuerdo a mí se me antoja difícil, y no estamos hablando de música, sin menospreciar, de 3 acordes, punto pelota. No, por eso tardamos tanto también. Claro. Sí, hombre, en ese sentido sí que es laborioso, porque a veces es dar 2 pasos adelante para luego dar un paso hacia atrás. A ti te permiten todo, te dicen, joder, ¿eh? O hay alguien que te ponga dolor de cabeza. Realmente no. Lo tienes al lado, ¿no? Si te digo la verdad, ¿me falla algo por aquí? No. Si te digo la verdad, me resulta cómodo tocar el bajo en esta banda, porque bueno, puedo exprimir mi creatividad y tampoco hay nadie que me diga, no, joder, ¿por qué metes esas corcheas así? ¿O por qué esa nota no pega bien? No sé qué. Bueno, Oscar, verdad que yo creo que esto no es muy habitual, No es muy habitual. Yo lo digo ahora en serio, no es muy habitual el que un grupo sea tan abierto y se permita. No, y es lo porque que siempre hay un par de ellos que llevan las riendas y ejercen de capos, ¿no? Sí, ¿no? Entre el proceso democrático y luego el proceso de componer con tantas influencias. Pues sí que eso llevará vuestro tiempo. Y normalmente la gente aporta, pero siempre hay uno o dos que toma las decisiones en los grupos. Claro. Sin embargo, no como vosotros, que a lo mejor pues sí que realmente es quizá parte y parte. No, bueno, son 3, sois trío, ¿no? Cuando hemos sido 4 también el arreglo se convierte en algo muy difícil. Pero nos suele gustar la nota que salta. Esa nota que a lo mejor cualquiera diría, no me gusta. A nosotros sí. A nosotros sí nos va por eso. A ver, no somos un grupo de jazz al uso, pero sí escuchamos mucho ese tipo hombre, de no sois un grupo de jazz, pero al uso, como tú dices, pero sois un grupo que hay que pegarle una escucha bien detallada, ¿eh? Sí, porque nos llama mucho la atención lo que nos resulta fresco, que no nos recuerde a otra cosa. Sí, eso es importante. Por ejemplo, en el último disco hay uno de los temas que por lo que sea nos recordaba a un riff de, no sé si era un tema de Marilyn Manson o algo así, una cosa casual. Sí. Y lo cambiamos. O sea, directamente, ¿no? Sí. Utilizamos recursos de todas las clases. Luego también la voz. Es verdad que hay múltiples escritores en la banda. Ahora el que más es mi hermano, Raúl, porque somos hermanos, aunque parezca mentira. Y tenemos a Oli fuera ahora mismo, que está en un festival gestionando. Sí. De alguna forma él me ayuda también a la hora de crear las letras, porque cantamos en inglés, que a lo mejor puede ser un hándicap en este país. Bueno, pero yo creo que el inglés tiene una sonoridad que, sí, que me perdón, ya sabes que ponemos música en castellano, sí, ponemos, sí, siempre, y me gusta el castellano, pero es verdad que el inglés tiene una sonoridad especial. Lo intentamos, sí, y tiene demasiados golpes de voz para nuestra música, es muy difícil. Y aún así, como dices, hay gente que lo hace muy bien en castellano, que bueno, te lo cuela igual que si fuera en inglés. No, hay gente que vuestro estilo, a lo mejor en otros estilos musicales, ¿no? Pero en vuestro estilo el inglés es como, digamos, un estilo, se puede hacer en castellano, por supuesto, hay muchas bandas y tal, pero el inglés va perfectamente con el estilo. Sí, claro, también natural. La maleabilidad que tienen para yo meter la letra, sí, y cantarla, es un instrumento más, no lo dejamos muy arriba, lo dejamos imbuido en la música. Y bueno, también intentamos pronunciarlo. Yo soy de lo que escucha más mucho, bueno, sí, el 70, yo creo que el 80% o el 90% de la música que escucho es en inglés. Claro, que, sí. Yo conmigo no tenía ningún problema. Ya, yo al contrario, yo el 80-90% de lo que escucho es en castellano. No, bueno, pero tú es que no, pero no estoy hablando de que sean españoles o de fuera. No, estoy hablando porque nosotros escuchamos un montón de bandas en España que cantan en inglés. Sí, sabes, cada vez hay más. Vamos a pinchar música para que la gente lo escuche. Y bueno, yo aquí he elegido que lo teníamos de fondo y lo vamos a poner ahí de lleno. Vamos a ver si lo digo yo bien en inglés, ¿eh? The Skillful Art of Losing Balance. Losing balance. Eso es. Hostia, vamos, tradúcemelo así. Sería un nombre así, muy largo, ¿eh? Algo así como el habilidoso arte de perder el equilibrio. Toma ya. Joder. Bueno, ¿este fue el primero que sacaste, ese primer tema de adelanto? No, no, este es el último. Vale, vamos a pincharlo para que la gente lo escuche. Y ya sabéis, 13 de octubre en la Sala Móvil, ¿verdad? Sí, en la Sala Móvil. Vamos a pinchar. Ya sabéis que el disco lo tendréis el 13 de octubre, espero, ¿eh? Sí, no, no me refería a que los... Everything is Bueno, pues la verdad es que absolutamente brutal. Volvemos a decir Generación Suicida, programa Generación Suicida. Recomendaros esta banda Die Away desde Alcalá de Henares. Que telita. Y sonido como la gente está viendo, yo creo que denso, oscuro. Y fíjate que antes hemos puesto una versión de Black Hole Sun. Y estabais diciendo también versiones de System of a Down, de Tool, que a mí personalmente me vuelve absolutamente loco. Y bueno, la verdad es que sonido oscuro. Y volvemos a decir, fecha que vais a tocar en directo, el 13 de octubre, ¿no? Eso es. Sí, 13 de octubre en Sala Moby Dick. Uh-huh. Una sala, la verdad es que muy atractiva para tocar. Sí. Y pues allí estaremos junto con Luna Vieja. Toma ya. Recomendable a más no poder. Y como hemos dicho antes, ya estábamos dudando, Oscar, ¿eh? Ya estábamos dudando, ¿eh? Sí. Bueno, fíjate. Bueno, yo lo tengo claro. Uh-huh. Estás dudando ahí, eres tú, tío. Bueno, está sonando de fondo. Tenemos una ventaja que a Charlie le pilla más cerca de su casa y más directo el móvil. Hay que explotarlo todo, pero colega. No. Nano, me están haciendo aquí presión, Nano. Bueno, ya fuera de coñas, volver a daros la enhorabuena porque el sonido que tenéis es muy particular. Sí, aunque gracias. Hablamos de versiones, de bandas y un montón de cosas, ¿qué creéis que tenéis vosotros a nivel propio, a nivel de sonido? Pues no sabría decirte. Venga, ponte las medallitas, ponle las medallas, coño. Hay que ponerse medallas, hostias. Somos banda especial, con notas especiales y con ritmos especiales, sobre todo, porque en la banda, para utilizar un compás en 4x4, tenemos que tener una reunión. Toma ya, Todos son tiempos compuestos porque creemos que el futuro de la música ya no se rige en un 4x4, por ejemplo. Tenemos que hacer. Hay temas nuevos que están en 19x16, cosas así. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos...? Y el reto de, aún así, que a la gente le siga pareciendo algo relativamente normal. Bailable. Eso es. Relativamente bailable. A ver, también es verdad que vuestro sonido a mí es verdad que me parece muy, muy, muy diferente con una marca, aunque hablamos de bandas como Tools, Stone Down, pero gusta otro tipo de público. No sé si uno aspira a llegar... Porque también hay que comer y estas cosas. Y estábamos hablando antes de bandas tributo y demás cosas. Bueno, la prioridad para nosotros es gustarnos a nosotros mismos y sacar un disco que te vas a la cama y dices, joder, cómo me gusta mi disco. Luego ya, a partir de ahí, que cuanta más gente consiga llegar, pues mira, mejor para nosotros. Y siendo poco modesto, mejor para la música. Bueno, 13 de octubre en la Sala Móvil, la Moby Dick, ya sabéis, cerca del Bernabéu y estas cosas, es fácil encontrarla. Oye, ¿cómo se va a llamar el disco y estas cosas? Pues mira, pues también tiene rareza. Se llama Trisected Liminality. Joder, vale, sí. Sí, es que tiene las canciones tienen un mensaje muy complejo, somos muy metafísicos también tiene también un poquito de crítica. Ah, claro, sí, ya te va a hablar, dispara. No, quería hablar un poco porque parece que cuando una banda como vosotros canta en inglés, que es que juntís cuatro palabras y que no le dan importancia a lo que decís. Cuando muchas de los grupos que cantan en inglés europeos. Ya no me voy a meter en el saco de España, sino que también lo que hemos hablado en Portugal, en Rumanía y en todos esos sitios, muchas bandas cantan en inglés, ¿no? Sí que no es simplemente, venga, vamos, que pegue y ya está, ¿no? Sí que también os preocupáis en que las letras tengan un mensaje y que las letras digan cosas. Sí, a ver, yo por ejemplo, cuando me pongo a escribir una letra, no soy capaz de hacer... Sí que es verdad que hay gente que enlaza frases que le resulta poéticas y a lo mejor lo dejan ahí como que tampoco tienen un significado especial. Yo no soy capaz de hacer eso, tengo que pensar de antemano sobre qué voy a escribir para que me salga algo, para que salga algo que a mí me resulte coherente. Ajá. Luego eso sí que las letras al final resultan un poco metafóricas, poéticas, sí. Y nos gusta también que dejar esa puerta abierta a que la gente pueda pensar que trata de otra cosa que no es lo que trata, sino, o por lo menos la idea que tienes al principio cuando el escritor lo escribe, ¿no? sino que hagan su propia interpretación. Dicen, ah, pues a mí me parece que me suena esto por su propia experiencia de su vida o lo que sea. Me parece algo bonito. Sí, yo creo que eso es algo bonito. Cuando las cosas no son explícitas y que a lo mejor te viene un tipo y te dice, esto es esto. Y tú, pues no pensé en eso, pero sí que tienes razón. Exactamente. Claro, ¿te curras tú las letras, todo tú, o también tu hermano también va metiendo? En el último disco, la mayor parte sí. Sí, lo he escrito yo. Hay un tema que lo escribió él y otro que es un poco a medias, que me pasó él unas frases y que no estaba completa y ahí me sugirió una idea, escribir sobre algo que había leído de una de las leyendas de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, ahí me toca la fibra, ahí me toca la fibra, Me sugirió eso y ahí entró. Toma ya. Bueno, ya habéis mencionado Edgar Allan Poe, Sí, también hay, estamos también metiendo algo retorcido ya, que el hombre, yo a mí me gusta muchísimo leer Edgar Allan Poe, de mis escritores favoritos, pero retorcido, ¿eh? No, sí, también hay otro tema que está un poco basado en un relato de Lovecraft, por ejemplo, también dentro del mismo estilo. Y de Becker. Becker, porque hablamos de Lovecraft, hablamos de Edgar Allan Poe, pero Becker tiene también su cosita, claro. Bueno, veo que en ese sentido fans y frikis de este tipo de literatura oscura. Sí, un poco sí. Y eso se plasma en vuestras letras. No sé si cuando estás comentándolo, las cosas que lo estamos ahí comentando, yo digo, nos podemos ir a no sé si hablar de algo conceptual, aunque no sea un disco conceptual como tal. Sí, a ver, en nosotros el primer disco, Lick of Noise, era conceptual. Era el viaje del sonido desde que se emite hasta que llega a nuestro alma. ¡Hostia! Por ejemplo, ¡joder, oye! Estamos metiéndonos en... Light Echoes era, pues era otra forma de ver el universo y cómo nos llegan ciertos ecos antes que la luz propia. Bueno, era también muy complejo. ¡Joder, Este es el menos conceptual, pero también es el más crítico. Porque las canciones tienen su parte de crítica. Sí, hay algunas canciones que hay sobre todo un parte de crítica social. Ajá. Que también está hecho de una forma metafórica, pero... Entiendo que lo que suena de fondo Involution es una crítica brutal, ¿no? Sí, quizá a lo mejor esa es la más explícita, sí. La más explícita, ¿no? Vamos a pincharlo para que la gente suene y lo disfrute. Thinking sometimes. Involution, la verdad es que absolutamente Involution, Die Away, absolutamente alucinante. Chicos, antes que nada, volvamos a repetir otra vez la fecha del concierto y dónde pueden conseguir las entradas. Aparte de el mismo día irse allí a la sala, sí. Pero bueno, como siempre se dice, pueden pillarlas antes, me imagino, ¿no? Sí, en entradium.com es donde se puede conseguir la entrada. Para este 13 de octubre en Moby Dick. Perfecto, 13 de octubre, que es cuando pilla todo el puente, ¿no? Yo creo que te pilla todo el puente. Sí, pues mira, para gente que no tenga puente o no tenga pensado irse, pues puede ser un buen plan. O quien está dudando como tú, pues mira. Sí, ya está dudando. Gente que venga aquí, que viene de fuera aquí. Claro, sí. Puede, si quiere venir a Madrid con este tiempecito que está haciendo ahora, es lo ideal, porque no están ni a 45 grados. Y para ver conciertos, para visitar, para tomar cañas y tal, vamos, los de fuera, informaros, macho. Totalmente. Oye, antes de rematar, porque sí que es verdad que ya nos va quedando poquito tiempo, sobre todo porque estábamos hablando, los videoclips son curradísimos. Hay que decir que a la gente lo está escuchando, pero os recomendamos que os metáis en el YouTube y veáis los vídeos currados por vosotros. Sí, ¿no? Sí. ¿Quién lo curra? ¿Quién pues lo curra? Sobre todo él, David. Yo soy el que hace la... ¿Tú eres el que lo curra? Hostia, eso es una labor de chinos. Sí, es una labor de chinos. Y hay un tema, está tardando más porque lleva una postproducción de 3 años. O sea que... ¡Hostia! No se sabe si es un cortometraje de ciencia ficción con la banda sonora de Die Away o es un videoclip de Die Away... basado en ciencia ficción. Yo solo digo eso. Entiendo que, hostia, yo vamos. Entiendo que tú, claro, te lo curras tú. Tú eres el que tienes que buscar ideas. No sé si tu hermano te da ideas, sí, el resto te dan ideas. Sí, la banda aporta muchísimo en esto y demás. Y antes, cuando éramos 4, pues todavía mucho más también, ¿sabes? Porque bueno, ahora con trío, no sé si son las cosas más fáciles, ¿eh? Para mí no. Para mí no, yo soy el cantante de guitarra y claro, pues ahora hay que adaptar muchos de los temas, también por eso a lo mejor están tardando un poquito más, porque hay que adaptar esos temas en directo, porque tenían muchos arreglos, muchas capas y ahora o las reducimos o... Pero en algunos temas sí funcionan, en otros no funcionan. Entiendo que para los que vayamos a veros, sí que es verdad que el formato trío no tampoco nos resulta del todo extraño, porque ya hemos dado conciertos incluso teniendo un cuarto miembro que ha sido relativamente inestable, a veces hemos dado intermitentemente conciertos a formato trío, o sea que tampoco nos va a resultar algo especialmente nuevo. Ajá, oye, ¿le dais ideas a tu hermano en cuanto a los vídeos y todo este tipo de historias? Bueno, él... ¿O le dejas tú a él? Venga, yo le dejo bastante a él, sí, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Qué ocurre? Porque la verdad es que lo hace bien, que ocurre, el hecho ¿no? de escribir las letras también aporta... Bueno, pues con esta letra, esta frase que dice, se me ocurre meter aquí algo, como decía, de un espejo, pues... Claro, sí. Sí, no, es que el vídeo se basa estrictamente en la letra y en... Y es verdad que visualmente pues puedes aportar algo más, pero en realidad están muy muy vinculados. Sí, en el vídeo de Involution, por ejemplo, hay bastantes viñetas en las que salen televisores y todo eso, que hay una frase que dice no creo en líderes de televisión y salen televisores. Y tiene que ser complicado porque ideas tenemos todos, pero dinero no tanto, ¿no? Entonces, claro, puedo tener una idea maravillosa y me decís, vale, tío, se presentársela a Steven Spielberg, tío, pero a mí no, porque es imposible, ¿no? ¿Cómo decir, bueno, tengo esta idea, pero a ver cómo lo hacemos y podemos también, ¿no? Hacerla, ¿no? Ahí hay una imaginación que yo muchas veces, el no tener dinero, ha dado grandes escenas a la historia del cine, claro. Que puede pasar perfectamente. Te hace más imaginativo. Hombre, cada vez espero que cada vez tenga más presupuesto para las cosas, pero tiene que ser complicado hacer todas esas ideas y decir, bueno, venga, esta es la idea, es cojonuda, pero esto es lo que tenemos, vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Claro, a ver, todavía tenemos también aparcado, porque llevan mucha postproducción, algún videoclip de algún disco anterior todavía. En estudios de croma y todo esto, lo que pasa que, claro, cuando quieres ver una postproducción y dices, es que somos una o dos personas trabajando, no podemos tener no podemos tener la producción del Señor de los Anillos, no somos 300 o 500 personas. Yo en ese sentido tengo que felicitaros porque aparte del sonido estoy viendo, está sonando de fondo de Anchor y estoy viendo aquí el vídeo en el ordenador y estoy flipando. Además estoy viendo el triangulito y estoy viendo la portada de Pink Floyd y que la tengo aquí enfrente y estoy flipando en colores. Porque absolutamente ese triangulito y ese símbolo del infinito que está viajando a través de esto, sí, es la referencia a Nikola Tesla, que también somos muy fans de él. Toma ya, ¿sabes? O sea, que hacemos también con los números de Nikola Tesla 369. Bueno, hay mucho mensaje dentro. O sea, vosotros sois como en esta época, evidentemente, de los 70, que estaban Pink Floyd, Led, sí, Zeppelin, y empezaban a meter, no me acuerdo cuál era la compañía que diseñaba todas las portadas. Ay, ay, ay, no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, ellos todos les diseñaban las portadas, una especie de, sí, sí, de fábrica de diseño, ¿cómo se dice? Empresa de diseño, uh-huh, y metían muchos números, simbología. ¿Sois así? Somos así, sí, escuchamos ese tipo de música. Yo ahora mismo pues tengo emperrado con Yes, por ejemplo. Toma ya, gusta, Yes también tiene muchos números, símbolos. Pues es una de las cosas, cuando os he hablado de todas esas influencias que hemos ido muy al rock, que suele ser muy visceral, sí, también nos hemos pasado un poco el rock progresivo, quizás, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, no, y además fíjate que cuando estaban hablando, evidentemente también está ahí, pero cuando estabais hablando de simbología y tal, yo que soy muy friki y tengo muchos de esos discos en vinilo, eso, de esa época, hostia, yo he flipado en colores con las portadas, y flipo con las portadas del Zeppelin, que tiene un montón de simbología. Y es una pena que se ha perdido un poco también eso con el rollo, sí, del digital, ya solamente ves una pantallita, que es la portadita en pequeño, o sea, perdí un poco todo lo que hay en el interior. Yo creo que vosotros hacéis trabajos como muy conceptuales, desde la portada, sí, desde hasta la galleta interior, ¿no? Sí, sí, decir, sí, era todo, sí, claro, es muy que artístico. Eso es lo que hace merece la pena, a lo mejor, que digas, venga, voy a comprar el disco, tío, porque no solo es la fotografía, claro, que sale en el ordenador, claro, es que hay un diseño y todo tiene un porqué. Exacto. No es decir, venga, pongo esta foto porque me mola y, claro, y la mezclo con esto porque también me mola, pero no sé ni lo, claro, que significa esto ni lo que significa lo otro, ¿no? La textura. La textura del primer disco, Lick of Noise, la portada era con efecto bokeh, que son las luces desenfocadas de una válvula de amplificador de guitarra o amplificador de sonido, o sea, hostia, que o sea, está hasta buscado eso. Bueno, bueno, explicarlo, gracias por este tipo de programas que podemos explicar este pequeño. Bueno, pues nosotros es un gustazo porque somos demasiado también frikis, O sea, yo sé que Oscar no es tan friki, pero yo sí soy muy friki. No, sí, sí. Sí, pero de verdad somos muy frikis los dos en nuestro, cada uno en nuestro campo, pero somos muy frikis. El futuro es friki. Sí, totalmente. Oye, me imagino, no sé si os ha dado las pelas para esto, sacarlo en vinilo. No ha dado la pela. En ello estamos. Esa espina tenemos clavada, sí. Sí, tenemos esa espinita clavada. Lo que pasa que, bueno, pues a medida que salgan conciertos y la demanda se cubra, sí lo haremos. Bueno, pues sí, espero de verdad que lo podáis sacar en vinilo. Bueno, ya si lo sacáis en físico, en CD, ya. Sí, además que la duración de, que son dos volúmenes, y la duración está a propósito para que encaje bien en un vinilo o en dos vinilos, joder, volumen 1, volumen 2. Hostia, pero de ahí a que se lleve a cabo. Hostia, dos vinilos, El tiempo diría. Sí, pero se venden aparte. Sí, pero aparte. Bueno, forma de contactar con vosotros. Para arrebatar, que madre mía, qué locura, Esto es una locura. A mí me sale humo por la todos lados, Llevamos una hora hablando y estaríamos otra hora más, ¿no? Estamos llevando una hora, ¿no? Analizamos una portada y nos podemos tirar una hora hablando. Sí, sí, sí. Y eso que dije, mana, 10 minutos, como no nos gustan, que somos progresivos, 10 minutos y los echamos, Pues no, ya. Bueno, pues ya sabéis, grupos que vengáis, nosotros planeamos la entrevista como 10 minutos y echaros ya a la puta calle, pero no. Al final no, os quedáis todos una hora. Al final os quedáis todos una hora, ¿qué se le va a hacer? En fin, bien, broma, ya sabéis. Venga, disparadme primero donde la gente puede escucharos, contactar con vosotros, etcétera, etcétera. Venga. A ver, nosotros en la red, en internet, tenemos una nave nodriza que se llama dieaway.com. Sí. Y ahí a partir de ahí ya puedes ir a Facebook, puedes ir a Instagram, puedes ir a Twitter, que ahora hemos tenido que abrir porque también gracias a que nos están representando también en parte Music Hunter. Ah, pero esos son muy malos. A mí es que me cae fatal. ¿Conocéis un tío que lleva barba? Sí. No, pero nosotros somos los ZZ Top de... A ver, espérate, que ahora ya todos llevan barba, coño. O sea, que no puede ser. Bueno, hay uno que lleva barba morena, que es jovencito, que va de cowboy, que es un pesado. Pero no sé si le conocéis. No le conocéis, ¿verdad? Algo suena. Algo me suena. Algo suena. Nah, fiaros del... Hay uno que lleva también barbita, que lleva gafitas, que es el más majo. Pero el resto... Pero el del cowboy, no fiéis de él nada. O sea, sí, sí. Bueno, no, Oscar, Oscar está descartado, ¿eh? Está descartado. Bueno, Missy Hunter, un abrazo enorme. Pablo, qué mal nos caes, tío. O sea, que, esto para las dudas. Ya sabéis, Missy Hunter, Pablo, ni habléis con él. Venga, Missy Hunter, un abrazo enorme. Eso es, eso sí. Es. Y sí, Instagram, Spotify, siempre DieAway junto. DieAway junto. No solo por la banda de Barcelona, sino sí, porque sí, había sí. Una banda también en Alemania en el que tuvimos ya un conflicto. Pero DieAway como tal somos, sí. Somos nosotros. Ponerlo como DieAway todo junto, sí, porque luego internet no distingue de además, bueno, es una banda de soy de las redes, sí que tenéis el DieAway, aunque es junto, va con el mayúscula de la Way. Eso sale al libre albedrío. Eso ha salido por ahí, no ha salido de la web. Ah, vale, vale, perfecto. Sí, pero ahí, muchas veces lo veo así, otras no. Y quería un poco, para la gente que busque los buscadores, sí. que si es una característica especial para eso, que quería recalcarlo. Sí, DieAway con mayúsculas, he visto todo. Eso nos lo ponemos con mayúsculas, pero porque entra mejor por internet. Sí, no. Y bueno, yo lo digo también para a nivel internet, a nivel de YouTube. En YouTube, DieAway, tenéis que ponerlo en mayúscula porque si no van a salir un montón de cosas. Exacto, eso es. Eso un montón es. De cosas que algunas no son malas, pero oye, pero si estáis interesados, claro, tenéis que buscar y encontrar lo que andáis buscando. Si no, pues. No. Una cosa para que no se olviden: DieAway es como ese puntito en el que tú escuchas un sonido, uh-huh. La reverberación, sí. Ya no sabes si existe en tu cabeza o sigue existiendo en el aire. Ese punto es lo que llaman los técnicos de sonido en Estados Unidos DieAway. Toma ya, la verdad eso, que así no se olvida. No se olvida. También pues hay acepciones como el movimiento de un elefante que se va a morir lejos, extinciones, tal cual, y como nuestra sonoridad también es como el andar de un elefante. Tiene todo ese juego. Sí, toma ya, alucinante, alucinante. Recordamos, 13 de octubre, Sala Mobi, la hora más o menos las 10, me imagino será. Somos dos bandas, con lo cual, nos están diciendo horario de 8:30, que serán las 9, pero si llegáis tarde os lo perdéis. Pues ya está. Puntuales. Nos vamos, chicos, muchas gracias por venir, gracias, por aguantar de aquí hasta primera hora. Un abrazo enorme. Igualmente, muchísimas gracias, un placer. Todo lo que rodea al mundo legal. Conoce tus derechos y Ahora, teníamos ahí un problema y se nos estaba metiendo una cuña del como de uno de los compañeros de aquí de Revi Radio, que como siempre decimos, no escuchéis otros programas de Revi Radio. El mejor, Generación Suicida. El resto, no. Abrazos. Turn leaves you the autumn on the wall. They are dismantling the sleeping middle class. More and more people are becoming poor. We are their cattle. We are being bred for slavery. Bueno, la verdad es que absolutamente fantásticos esta gente de Die Away, ¿eh, Oscar? Sí, sí, es una banda que... increíble. Es una banda rica, es como digo yo, ¿no? Mm. Aparte que te gustan luego los estilos, es una banda que escuchar un disco suyo son, tienen tantos matices y tantas historias que nunca, sí, te acabas aburriendo. Y son bandas que se complican la vida. Bueno, ya lo habéis visto como absolutamente brutales. Y que un disco te puedes estar escuchando un mogollón de tiempo el mismo y decir, joder, tío, a veces encuentro matices nuevos, ¿no? Recomendables. Lo que está sonando de fondo, que también lo hemos enganchado con ellos, son nuestros queridos Krasark con Free My Way. Ay, que se me va la cabeza. Esto bueno, también han pasado por aquí. Free My Power, que desde luego vinieron con este disco y han pasado por aquí, Oscar. Sí, no. Sonidos Toner, a más no poder, Bueno, vamos a ir con más cositas, Oscar, porque ahora vamos a entrevistar luego también a Pequeño Salto Mortal, una banda de rock and roll, a más no poder, Sí, sí, esta es otro estilo, ¿no? Quizá más al norteamericano. Sí. Y esta sí es con letras en castellano. pero cogiendo yo creo que la esencia del rock and roll clásico y de y de todo esto, rock norteamericano tipo Tom Petty, también cosas como The Dylan, y todo ese, ese universo, digamos, llevado pues a un grupo que canta en castellano de aquí. Y aparte de esto, seguimos con novedades. El Sol Nació para Arder, Frank Sud, perteneciente a su nuevo disco Reza lo que sepas, que sale el 31 de octubre. Y que lo entrevistaremos telefónicamente el 29, domingo 29 de octubre. Pues nada, así que muy, también por los sonidos que él tiene. Exactamente. Muy jugosa. Y mira, hablar de Tom Petty y demás. Bueno, pues nuestro querido Frank Sud, que va a estar el 31 de octubre en Madrid, en el Perro de la Parte de Atrás del Coche. Lo estábamos además comentando, que el día 31 de octubre aquí en Madrid vienen un huevo de conciertos, porque está por ahí otra banda que va a tocar en la Sala Siroco, que seguramente también la tendremos por aquí en Madrid, en nuestro programa de radio, que se llaman The Magnetics, con gente de Rojo Omega, de Guitar Mafia y un montón de gente más que actúan el día 31. Y luego también las cabareteras rockeras tocan el 31 de octubre. No, bueno, es que esa fecha es de actuaciones y de todo, o sea que... Pero jugosa, ¿eh? Jugosa, y de muchas bandas y de tal, o sea que... En fin, va a haber mucha demanda. Va a haber mucha demanda y lo vamos a tener... Todavía no sé a lo que iré, Oscar. Y yo lo mismo que a ti, se te va a juntar un huevo de cosas, ¿eh? Ya no me estreso con estas cosas, tío. Muchas veces... Hombre, es bueno que haya esta oferta, ¿no? Pero también me gustaría que la gente respondiera a nivel más potente, porque que estuviera también un poco a la altura, ¿no? De todo esto, ¿no? Porque ya has visto cómo suena esto, tío, ¿sabes? Sí, es que exactamente, no estamos hablando de vete a apoyar una banda porque es que necesitan tu apoyo, ¿no? Es que te lo vas a pasar de puta madre, que tocan de la hostia y suenan tremendos, tío, ¿sabes? O sea, es que no sé ahí a... como muchas veces te dicen, no, tienes que ir a esto, tío, porque como si fuera un trabajo, tío. Si es un disfrute, un goce y una pasada, tío. Exactamente, Oscar. Vamos a seguir. Lo que está sonando es Frank Sud, pero vamos con otra banda que estará en nuestros estudios dentro de poco. y que tú les conoces y tú me has pasado el disco, así que sí, pues, venga, preséntalos tú. Bueno, pues se llama All Rooster. Estuvieron sonando ya la semana pasada, que era un tema como más de carretera, uh-huh. como más bluesero, y aquí se van con un tema más épico, ¿no? Uh-huh. Yo al principio pensaba que era una versión de los Guns N' Roses, que también tiene un tema que se llama Civil War, pero no, cojonuda. Y es un tema que cuando escuché el disco es una de las que me llamaron mucho la atención. Pues vamos a pinchar el tema, que luego además a continuación nos vamos a ir con Desterrados, con también otro tema de los de Rompe y Rasga, ¿eh? Shadow now, but to the world. If you come tonight with me, Bueno, absolutamente alucinantes. Gozada. All Rooster, ¿no? All Rooster. All Roosters, y además que... Joder, cómo suena, ¿eh? El anterior tema que pusimos, que era como más de carretera, más, sí, más medio tiempo, y aquí os doy cuenta, tiene un espíritu de power ballad un poco de la época, y yo pensaba que, ya te digo, yo cuando pillé el disco todavía no lo había escuchado, y lo decidí, era una versión de la... Y que va, y veis cómo funciona, ¿no? La estribillo que tiene, la fuerza que tiene, a mí me parece un temazo, y es un disco que ya lo hemos, lo dijimos la otra vez, que vamos a ir desgranando, porque merece mucho la pena que encontréis todos los matices en canciones que tiene la banda. No, no, fíjate este. Bueno, All Rooster. Aquí nos estamos yendo ya a otro sitio. A otro sitio. Es absolutamente alucinante. Van a estar aquí en nuestro programa. Y. Es una pasada. Es una pasada, ¿eh? Es un disco que podéis escuchar. Lo mismo que hemos hablado con The Die Away. Sí. Exacto. En su estilo podemos encontrar en este, en estilos distintos que tienen el rock como tronco principal, pero que son bandas que merecen mucho la pena. Merece mucho la pena, al igual que, oye, por fin ya está el disco de lo que está sonando de fondo, pero que hay que decir que todavía no está en formato físico, así que tenemos muchas ganas, y digo que no solamente por formato físico, porque a mí me gusta mucho, sino porque, joder, qué portada, ¿eh? Bueno, lo que suena, versión... de no de Johnny Cash, sino de Nine Inch Nails. Sí, la de Johnny Cash es una versión. Lo que pasa que Johnny Cash es un tipo que lo atrapa, ¿no? Te atrapa y te coge una canción y la hace suya, ¿no? Y en este caso, Desterrados han hecho una versión quizá más influenciada por la de Johnny Cash, pero no hay que dejar de decir el original, ¿no? El original, que es de Nine Inch Nails, que es estremecedora. Yo me gusta la de Johnny Cash, pero a mí la que me gusta es la de Nine Inch Nails. Y la primera vez que la tocaron, que les vi a Desterrados en directo, me dejaron absolutamente noqueado. Vamos a pincharla. Pero eso duele como ayer. Thank you. Ay, la verdad es que absolutamente alucinante, de verdad, cómo suenan Desterrados y, joder, la verdad es que muchísimas ganas de poder disfrutarles otra vez en directo y de tener el disco, este primer trabajo, en formato físico. La verdad es que tienen de todo tipo de temas, todo tipo de historias. Este tema se llama Desde Swans y, bueno, la verdad es que Desterrados nos gustan muchísimo. Saigo, m'agrada com mous els cos, m'agrada com rom salva, torna a xiular des dels fons. Viatges a prop de l'abisme. Bueno, pues lo que está sonando a continuación, una de estas bandas fetiches nuestras, Grassland Sinners, y ese último trabajo llamado Going Fat. Disfrutadlo, disfrutadlo, una banda absolutamente fantástica desde Cataluña. Y nos vamos a meter en breve con más cositas y entrevistamos a Pequeño Salto Mortal a nivel telefónico en breve. We'll be right back. Ay, que se nos salta y nos vamos y nos olvidamos. Siguen sonando Crashland Sinner. Y ahora nos vamos a matar en breve con pequeño salto mortal. Nos vayáis de aquí, Generación Suicida, en Revir Radio Rock Studio, Revir Rock Studios, y también en Templaria Radio. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el día, el momento que nos escuches. Bienvenida, bienvenido, gracias de verdad por estar ahí. Se agradece una puñetera barbaridad que estéis ahí escuchando. Bueno, pues ahí estaban sonando Crashland Sinner, una de estas bandas que también nos gusta muchísimo, esa banda así fetiche que también nos gusta muchísimo, ¿verdad, don Oscar? Sí, sí, es que también acapara un montón de estilos, sí, del rock clásico y del rock sureño. Y vamos a hablar con el pequeño salto mortal, y lo que suena se llama Entiéndeme, que es uno de los temas que también han sacado a ellos, pues ahí de su último trabajo, ¿no? Sí, sí, que acaba de salir. Y tiene influencias, como veis, del rock and roll de clásico de los años 50. Bueno, pequeño salto mortal también, bueno, hablamos de cuando uno empieza a buscar, también es un tema de los Rodríguez. Sí, sí, sí, yo que no soy muy fan de... No es que no sea muy fan, es que tampoco he investigado mucho, me di cuenta el otro día. Sí, sí, sí, sí, vamos a pincharlo y seguimos. Mejor si te hago caso robarás, no me lo perdonaré. No te atrevas a comprar mi corazón. Mi alma no está en venta y el que avisa no es traidor. No digas que no te avisé. Te repito lo que alguna vez dijo la vida. Estarte ciego por querer tener aquello que no está al alcance de la mano del poder. No quiero tu corona, no quiero tu cartera. De los dos. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, pues ahí estamos, don Oscar, lo que estaba sonando, entiéndeme de Pequeño Salto Mortal, que tenemos que decir que vamos a hablar con ellos, no se nos van a escapar, pero bueno, tenemos que esperar un poquito. Bueno, don Oscar, a ti este grupo te gusta mucho, sí, ¿eh? Sí, a mí me gusta mucho, me ha sorprendido, ¿no? Yo me acuerdo que no, sinceramente no los conocía, los conocí con una especie de versión encastellanizada que tenían por ahí, creo que de Bob Dylan, Y luego pues es una banda de las que yo entiendo que nos ha costado mucho en la historia del rock español, ¿no? Darnos cuenta de que no todo es punk rock y son riffs bestiales ni voces desgarradas, ¿no? Que en eso hemos ido aprendiendo poco a poco, porque antiguamente decían esto es pop, ¿sabes? Sí, no. Exactamente. El rock and roll es otro tipo de rock, y que una cosa que en Estados Unidos y fuera sí que estaba como normalizado. Sí. Totalmente, y aquí nos ha costado un poquito más, pero son estas bandas que te pueden ir un poco al pop, te pueden ir al rock and roll como en esta canción, y beben mucho de las influencias, yo creo que de Tom Petty, ¿no? Que yo creo que es un tipo que pues, juega siempre en el filo. Exactamente. De todo eso, ¿no? Pues vamos a pinchar un poquito el tema, un tipo de palabra de Pequeño Salto Mortal. Este fue otro de los singles. Bueno, absolutamente alucinantes, Oscar. Yo tengo que reconocer que es una banda que luego entrevistaremos a las dos. Iremos más justitos, un poquito más de nuestro programa, pero bueno, Pero merece la pena. La pena, ya sabéis, problemas técnicos que hay algunas veces y la banda la pillamos con otra serie de cosas, pero vamos a tenerlo para hablarle directamente con Carlos, que es el cantante de la banda, ¿no? Pues ahí me pillas un poco, porque... creo que sí, pero en este momento me pillas un poco. Bueno, como son de Sevilla, los tengo ahí, los he visto en vídeo y tal, pero no calzan los nombres todavía. Bueno, lo mismo me equivoco yo también, no sabemos. Bueno, vamos a seguir. Dime. Que mientras tanto vamos a escuchar buena música, así que tranquilos. Que no vais a aburrir hasta Pequeño Salto Mortal. No vais a aburrir. Siempre proyectos interesantes que escuchar aquí en Generación Suicida. Sí, exactamente. Y vamos a continuar con otra de las bandas que también me gustan muchísimo, los conozco también de anteriores trabajos, y estamos hablando del Cuarto Verde. Y tú dirás, qué raros son. Escúchalos y disfrutad. Buen rock and roll desde Generación Suicida. Atravesando Berlín. Con su consumo propaganda, vuestras palabras son veletas y no hay viento. Así es la democracia, nos polinizan la cabeza todos esos tánganos. Tienen la puerta en la pantalla, desde ella quieren ponderar tu vida. Y tú, creyendo tu canalla, tu vida pende de una batería. Así es la ley de la balanza, donde más pesa, ¿a dónde gira, gira, gira? Sí, ¿hacia dónde gira? ¿Dónde hay más? Bueno, pues ahí estaba sonando el último trabajo del Cuarto Verde, ese tema llamado La Bujía, que es el que abría ese último trabajo del Cuarto Verde. Dar las gracias a Nano de Lengua Armada, que siempre se preocupa por informarnos, darnos los discos, además en formato físico y este tipo de cosas, ¿eh? Es un buen proveedor. Es un buen proveedor. Todavía tenemos el cajón lleno y de puta madre, gracias, tío. Bueno, sí, la verdad es que hay que agradecérselo porque se molesta en hacernos llegar el disco en formato físico, ¿eh? Además que ya aparte de que podemos utilizar varias formas, evidentemente suena mucho mejor, o sea, se nota un montón, ¿no?, cuando pones un formato físico en la radio, ¿no? Hombre, el totalmente sonido mucho más potente, bueno. Suena, joder, Bueno, otra cosa. Exactamente. Bueno, ondas de choque, es el título del disco del Cuarto Verde. Y ya sabéis, es una banda que se maneja también en el rock and roll, el rock más urbano, y desde luego merece la pena también echarles un vistazo y una orejita. Ya sabéis que aquí en el programa ponemos de todo tipo de pelaje musical y bandas que, bueno, yo creo que antes Oscar y yo lo estábamos comentando, que yo creo que no salen en demasiados sitios o no tienen todo el hueco que deberían tener. Sí que hay programas y sitios que lo hacen, pero bueno, hay bandas que cuesta meterlas en otros sitios, ¿eh? No, además que no faltos de calidad, que es lo que más me llama la atención, porque si dijéramos, bueno, tío, es que los grupos, joder, macho, es que están verdecitos, que va, tío, fíjate lo que traemos, ¿no? Sí, sí, y sí. Las sí. canciones, los estilos, los invitados de hoy, por ejemplo, pues, bueno, los All Rosters, ya habéis escuchado dos temas, la riqueza que exactamente, tienen. Exactamente, Franz, o sea, un montón de gente que ponemos aquí, que yo creo que es necesario que suenen, porque encima es lo que comentaba yo antes, ¿no? Que son discos muy buenos, muy bien producidos, con muchas influencias, muy, muy bien, digamos, matizados, y que uh-huh. yo creo que un poco es un placer escucharlos, ¿no? Es decir, es que tengo que escuchar esto porque claro, es mi sí. colega. No, tío, es que esto entra solo, tío. Al igual que lo que está sonando de fondo, que es nuestro querido Álvaro Escribano. Bueno, este tiene... Bueno, es la hostia, ¿eh? Este tiene... Oye, que no sé, perdona que te interrumpa, Óscar, no sé si este disco, que lo hemos pinchado varias veces, que él ha venido aquí, ¿ha salido en formato físico? No, todavía no. No ha salido en formato físico, que yo sepa. Está en las plataformas, pero es una pena para... Bueno, a mí me encantaría tener un cedecito bueno, ahí con su... Hay que decir que, y además, y perdona que te interrumpa otra vez, que el último que ha producido ha sido el último disco de Diesel 2, que está a puntito de salir, y que yo he tenido la suerte de escuchar entero, y que os aseguro que es una puta pasada, y también está trabajando con el nuevo material de Blue Devils. Toma ya, Bueno, vamos a dejar que suene Álvaro Escribano y Generación Suicida. Seguimos en pie... Absolutamente brutal, don Oscar, estamos flipando en colores, directo, y esto estuvo por aquí presentando este disco y tuvimos la suerte de poder ir a verlo ahí a Burley, sí. Del disco, de su disco, una fiesta rock and rollera, porque Álvaro pues te va controlando de todo, ¿no? De todos los estilos, y todo eso lo va plasmando en sus múltiples proyectos y en sus grabaciones y en su música, ¿no? Absolutamente. Bueno, lo que está sonando de fondo también es otro tema de su disco Carretera y Soberbia. Es la hostia, ¿eh? No. Además que también él maneja muchos estilos de música, tiene una cultura musical muy amplia, entonces sí que tiene mimbres y cabeza en la música para tocar de todo un poco, ¿no? Y cocinar buenas canciones. Bueno, la verdad es que absolutamente, oye, flipante, ¿eh? Es para disfrutar una barbaridad. Y como decíamos, por desgracia no la ha sacado todavía en formato físico. Joder, Álvaro, por Dios, sácalo. Aquí, colega, mirando todos los días en las novedades de música, tío, y nunca lo vemos. Claro, es que, por Dios, tío, sácalo, por Dios. Como, no sé, nos vamos a tener que poner de rodillas a ver si lo saca, no lo sé. Sé que está ahí currando duro, como has dicho tú, con Diesel Dogs, que yo creo que vas a ir. Se han juntado se dice, ¿no? El hambre con las ganas de comer, ¿no? Porque son dos bandas que yo creo que pueden acoplar muy, muy bien. Sí. Y ya te digo que también estaba trabajando y está trabajando en el nuevo disco de los The Blue Devils. Pues creo que incluso va a tocar con ellos. Vamos a ir viéndolo, pero vamos. Primero, antes de meternos con Pequeño Salto Mortal, que ya se van acercando las dos, vamos a pinchar. Y hablábamos de que el 31 de octubre, Halloween, se nos acaparan todos los conciertos y se nos vienen los conciertos. No solo hay conciertos, claro. Hay algo más, ¿no? Algo más. Yo digo que Halloween se ha convertido en la nueva Nochevieja. Bueno, ¿no? Pues. El día 31, como hemos dicho, en el perro de la parte de atrás del coche estará nuestro querido Frank Schutz. En las cabareteras rockeras van a estar también, no me acuerdo porque sé que han cambiado creo que el sitio, creo que están en el 100%, que es un garito que está por el centro de Madrid, ya os lo aseguraremos cuando por se acerque. Sí, por ahí más o menos. Y es que no estoy ahora seguro, pero luego lo miraremos y os lo diremos. Y en la sala Siroco estarán presentando su primer trabajo, este banda que se llama Los Magnetis, donde está gente de Guitar Mafia y de Rojo Omega, y su de esta manera. A ver si te gusta, Oscar. Bueno, una absoluta pasada, estará en la sala Siroco el día 31 de octubre presentando el disco y Possibilities. Bueno, no sé, no. Dale inglés. Es un temazo, tío. Bueno, vamos a hacer todo lo posible para que vengan al programa porque menuda pasada de banda, ¿eh? Ya, menuda tío, pasada, hostia, ¿eh? De traer a esta gente sería la hostia. Además, si tienen, ven, creen que tal, que pregunten aquí a nuestros amigos de Daeway si no se lo han pasado bien. Sí, bueno, se lo van a pasar de se lo van a pasar muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. O sea, absolutamente tremendo. Y nada, vamos a meternos en breve ya con la pequeño salto mortal, pero antes, lo que suena es esta banda llamada Lobo Negro, que yo sé, Oscar, que a ti te van a gustar. Y van a tocar en el festival que se ha montado Kamikaze, nuestro blog preferido, nuestro querido José. Ahora os diremos la fecha concreta, pero escuchad primero Lobo Negro. Y yo espero que a ti, Oscar, te gusten, ¿eh? Recordad, los Magnetis, 31 de octubre en la sala Siroco. Bueno, pura esencia de rock and roll y desde luego van a estar tocando por aquí, tengo los datos aquí que me lo chiva internet, van a estar tocando el 4 de noviembre junto a Críptico, No One Alive y Bestia Negra y evidentemente los que suenan Lobo Negro en ese Madrid, a ver, Madrid, bueno, la verdad es que es un festival que se ha montado la gente de Kamikaze Sonoro, sí, que me faltaba lo de Kamikaze. Lo del sonoro, me faltaba lo del sonoro, menos mal, ¿eh? Bueno, ya sabes que José me cae mal también, tío, o sea, José me cae mal, entonces no iba a hablar de ello, pero bueno, al final... La banda mola, tío, pues... La banda mola, pero bueno, la verdad es que estamos un poco hartos de él ya, ¿eh? Bueno, 4 de noviembre en la sala, concretamente la mala hora, no, Sala Hora Rock, perdón, coño, mala hora, le estoy diciendo mala hora, qué barbaridad. Está por Fuenlabrada, ¿no? Está por Fuenlabrada, 4 de noviembre, van a estar con Bestia Negra, Lobo Negro, Críptico y No One Alive. Se llama Sala Hora Rock, que está en Fuenlabrada, 4 de noviembre. Si habláis con ellos, con Kamikaze Sonoro, que no sé por qué han puesto ese Kamikaze Sonoro, pero bueno, es el Madrid Domination Fest. Toma ya, Pues toma ya. Es que suena super heavy, qué cabrón, metal. Qué cabrón, nada más que hacen heavy, tío. Es que es la hostia. No, pero ¿eh? La banda está Lobo Negro. Yo pensaba precisamente por eso. Sí. Pensaba que iba a ser más metalera y tal. Y sí, es casi más punk y rock and roll, ¿no? Que sí, metalera, ¿no? Sí, sí. Además, no, ha habido un momento ahí que han parado el tema y me ha recordado un poco al Shaking Money Maker, el clásico del blues, ¿no? Sí, exactamente, Exactamente, bueno, la verdad es que hay que decir que las tres bandas son muy molonas, son muy buenas, y que Kamikaze Sonoro con este Madrid Domination Fest el 4 de noviembre en la Sala Hora Rock, ahora lo hemos dicho ya de tirón, la verdad es que se lo están apostando y están apostando por cuatro bandas de sonido underground, de la escena underground, y merecen la pena. Lo que suena, pequeño salto mortal. Vamos a ver si los entrevistamos. Venga, a ver si estén por allí, chicos. Estás escuchando reviradio.es. Son las 2 de la tarde y 4 minutos. Si es gratis es que tú eres el negocio. Está dando limón. Ya tenemos en el aire, a ver si no nos falla la técnica, a Carlos de Pequeño Salto Mortal. Muy buenas. Buenas tardes, muchas gracias. Un placer, gracias a ti de verdad por estar ahí al pie del cañón y darte las gracias por atendernos ahí a estas horas, que yo sé que vienen las comidas y demás, así que muchas gracias, Carlos, y nada, que con ganas de tirarte de la lengua, ¿eh? Pues nada, aquí estamos listos, preparados. Bueno, oye, antes que nada, antes de meternos en faena y este tipo de cosas, oye, estábamos comentando, Óscar y yo y tal, yo decía, Pequeño Salto Mortal, nombre además de un tema de los Rodríguez, así que yo no sé si esto es homenaje a los Rodríguez, os gusta a los Rodríguez, o sale esto así como de carambola, sin intención. No, la verdad que no podríamos decir que es exactamente un homenaje, aunque tampoco podemos negar que los Rodríguez son una influencia muy importante, como no puede ser de otra manera, en gente que intenta hacer rock de canciones, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el título de la canción nos viene al pelo con las circunstancias en las que surgió el grupo, que un poco durante la pandemia, volver a juntarnos todos los amigos que llevamos haciendo música durante mucho tiempo y que fuimos tomando caminos diferentes, y ya a estas alturas del partido con la edad que tenemos, bueno, una edad tampoco son 40 años. ¿Para qué? Pero Carlos, es verdad que, perdona que te interrumpa, llevamos 25 años haciendo música, entonces era como, perdona que te interrumpa, era como, venga, otro, el último salto mortal, ¿no? Ajá, claro, pero fíjate que estabas diciendo la edad, los 40 años, pero yo entiendo que uno con esa edad se toma las cosas de una forma muy diferente en el mundo de la música. Entiendo que tú y el resto de tus compañeros lo tomaréis de una forma como más diferente que teniendo 18 años o 20 años. Hombre, sí, no obstante, nosotros siempre hemos sido gente, creo, entiendo, razonablemente cabales, y por alguna razón nuestra única obsesión ha sido siempre la música. Entonces es verdad que con 40 años uno tiene ya, dicho de manera un poco vulgar, tiene ya muchos tiros dados y entonces pues sabe un poco qué esperar de las cosas, pero lo fundamental del proyecto y de nuestra forma de tomarnos la música y de hacer música tampoco te creas que ha cambiado demasiado. Nosotros las convenciones sociales y las sutilezas sociales no las captamos muy bien. Nuestra única obsesión es hacer las canciones de la mejor manera posible, con la mejor interpretación posible, y que cada disco sea un poquito mejor que el anterior. Oye, háblame sobre todo para la gente que yo he descubierto la banda gracias a mi querido Óscar, compañero de Ruta al Rock, que está aquí conmigo en Generación Suicida y nos conocía. Pero habrá gente que está escuchando y dice, joder, pues me están molando, pero no los conozco. ¿Cuántos discos tenéis a las espaldas, aparte de este último trabajo que habéis sacado? Bueno, nosotros, como Pequeño Salto Mortal, este es el primer disco. Sí. Nosotros llevamos, como grupo, llevamos 2 años. Sacamos algunas maquetas, hemos estado haciendo algunos conciertos para que la banda se deje ver un poco, digamos, en público, pero este es nuestro primer trabajo. Lo que pasa es que nosotros llevamos cada uno, ya sea juntos, colaborando, o cada uno por su cuenta, llevamos una trayectoria de 20 años. Hostia. Entonces cada uno ha ido sacando discos y tocando con muchísima gente. Pedro tiene 3 o 4 discos en solitario, yo tengo 3. José Vega, el cantante y guitarrista del grupo, ha estado 18 años en Madrid, allí ha desarrollado una actividad musical muy, muy prolífica, sobre todo con su grupo Familia Corleones, y al margen pues hemos sido todos músicos de sesión, de colaboradores de otros proyectos y tal, y nosotros hemos estado viviendo y vivimos de la música desde hace 20 años. Por eso un poco pequeño salto mortal, ¿no? Ya a estas alturas y con tanto bagaje, modestamente hablando también, no lo digo en un sentido, digamos, ególatra, pero con todo ese bagaje, pues es como decir, venga, vamos a juntarnos otra vez y vamos a intentarlo otra vez, ¿no? Claro, nosotros, ¿no? En ese sentido, escuchando el disco que lo he escuchado, me ha sorprendido la variedad y me da la idea, sobre todo por la parte de lo que tú estás comentando, que teníais muy claro cómo tenía que sonar el disco, los temas, la variedad, porque hablamos de rock and roll, pero hay muchísima variedad de sonidos, o por lo menos a mí me la ha parecido en el disco, sí, ¿eh? Sí, lo que pasa es que vivimos en la era de las etiquetas, y entonces cuando decimos rock and roll automáticamente o inconscientemente nos imaginamos a bandas de cincuentones con tupés y chupas de cuero en una concentración de domingo por la mañana, sí, de Harley Davidson. Pero no es eso, el rock and roll etimológicamente no es otra cosa que un crisol de estilos, que empieza en Estados Unidos, tiene su respuesta en los años 60, en la invasión británica, y vuelve otra vez a Estados Unidos. Entonces, ahí entra todo, desde influencias soul, folk, blues, rhythm and blues, pop, por supuesto, el pop de los Beatles, que luego influye en el rock and roll, en el rock de gente como Tom Petty, ¿no? Entonces, el rock and roll no es como cliché. El rock and roll es un crisol de estilos, ¿no? Y yo creo que eso se nota en el disco. Bueno, se nota perfectamente. Es un sonido clásico, pero no es un sonido, o por lo menos nuestra intención no era hacer un ejercicio de estilo. De decir, esto es el rock, ¿no? Sino todo esto que hacemos nosotros forma parte de los ingredientes que en algún momento se llamó rock and roll. Claro, fíjate que has mencionado a Tom Petty en el videoclip de un tipo de palabra, sí que dais la explicación, ¿no? Y dice, escrita durante el confinamiento tras leer de una sentada la biografía de Tom Petty. Toma ya, sí. Tom Petty, influencia, me imagino, especial, bueno, para vosotros. Absolutamente, absolutamente. Y además hay que reconocer en ese sentido que quien nos introdujo en Tom Petty fue Domingo Díaz, el bajista. Nosotros nos conocemos desde hace pues 15 años con Domingo, que además él es el dueño del estudio 335, donde hemos grabado el disco. Y Domingo ha sido quien nos introdujo en Tom Petty. Y bueno, el confinamiento, que de otra cosa no, pero de tiempo disponíamos. Hombre, los que somos padres disponíamos menos tiempo que otros, ¿no? Pero teníamos tiempo, y entonces, pues, una de las cosas que hice fue leer y la biografía de Tom Petty, pues, de hecho, me la leí de una sentada, porque son libros que se leen de una forma muy amena y no requiere demasiada concentración, es muy entretenido. Y bueno, pues, adoptando un poco la forma, la sencillez y el ir un poco a la esencia de las canciones que con las que Tom Petty y los Heartbreakers han afrontado siempre sus discos, ¿no? Y es un aprendizaje que creo que también en cierta manera se intuye en el disco y en la producción. Sí. Y bueno, sí, también lo, hasta cierto punto lo llevamos a gala, sí. Bueno, hay una cosa que también estás hablando de la producción. ¿Quién se ha encargado de la producción? A mí personalmente, como te digo, el disco me ha encantado por la variedad, además, sobre todo un sonido cristalino a más no poder. Bueno, pues me alegra que lo digas, porque precisamente es alguna de las cosas que hemos buscado. El rock and roll, evidentemente, siempre tiene un poco de grasa, vamos a decirlo así, donde los instrumentos se mezclan unos con otros, pero hemos intentado que los arreglos y que los instrumentos tengan entidad cada uno, ¿no? No entrar en esto que otras veces hemos hecho, tipo muro de sonido a los Phil Spector, ¿no? En esta ocasión queríamos que si hubiera una guitarra, pues esa guitarra estuviera haciendo algo relevante y algo que se tuviera que escuchar, no por rellenar, digamos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la producción la hemos llevado Domingo Díaz y yo mismo. Y luego la masterización, hemos hecho la producción y la mezcla, y luego la masterización la ha hecho Jordi Hill en los estudios de Sputnik. Pues, también, bueno, enhorabuena, tocayo, porque creo que habéis sacado un sonido que, aparte de hablar de rock and roll, todas las influencias clásicas, etcétera, etcétera, que tengo también a Oscar aquí enfrente de mí, ha pegado el micrófono, creo que tenéis una marca muy propia, a la vez que uno tiene un montón de influencias, y creo que eso es difícil de conseguir, ¿eh? Bueno, pues me gusta que lo digas, porque yo es una de las sensaciones que tengo. Yo creo que cuando uno escucha Pequeño Salto Mortal, automáticamente vienen referencias y podemos entrar dentro de lo que se conoce como rock clásico. Sí. Pero a la vez tengo la sensación de que hoy en día el rock clásico no es algo que se haga. En ese sentido, es peculiar o tiene su originalidad dentro de una tradición. Entonces, sí. Yo creo que por eso nosotros también lo reivindicamos hasta cierto punto, y por eso también el título del disco, Volviendo a Casa. Volviendo a Casa. Sí, totalmente, pero... de acuerdo, ¿eh? Perdona que te interrumpa, pero es como un algo como muy caluroso, ¿eh? Algo muy confortable y mola mucho, ¿eh? Bueno, pues me alegro mucho, sinceramente, te agradezco tus palabras. Bueno, por ahí, Oscar, te quería preguntarte una cosita. Bueno, yo quería también felicitaros por el disco. Yo creo que es un disco donde recoges un montón de influencias. Hemos hablado ya de todas ellas. Y yo creo que es un disco, cuando aquí en España un poco como etiquetaba a toda la gente que el rock and roll tenía que ser ruido y voces desgarradas, poco a poco nos vamos dando cuenta de que no todo es eso, ¿no? Y se va abriendo el rock un poquito, digamos, donde se cuida mucho más la melodía, donde lo que has dicho tú va desde el pop hasta los sonidos clásicos, y donde no todo es caña, punk rock y venga para adelante intensidad, ¿no? Sino que, eso es más fácil de hacer, creo, hasta cierto punto. Pero lo que ocurre es que normalmente en los nuevos grupos de rock, cantautores y eso sí, pero grupos de rock no es tan habitual tener influencia, por ejemplo, de Enrique Urquijo o de Los Secretos, que son de los primeros que incorporaron este concepto que estamos hablando nosotros, un poco más inclinado hacia el country, sí, y hacia el pop británico mucho más preciosista, pero sí que introdujeron a Tom Petty y, bueno, a Springsteen, que es una influencia grande nuestra también. Y a Jackson Brown, ¿no? Su adorado Jackson Brown. Claro, por supuesto, sí. No, pero en esa época, por ejemplo, perdona, y me dice Charlie que estoy hablando un poco alto, cuando salían Los Secretos, en esa época decían que era pop, nadie decía que era rock y tal. Entonces yo creo que ahora sí que se está, está un poco diciendo, no, tío, el rock no es solo eso, también son este tipo de bandas. Claro, no, totalmente, pero creo que eso forma parte de la educación y de la cultura rock que pueda haber en este país, ¿no? Es que aquí se dice rock y te imaginas a Extremoduro, con todo el respeto, sí, o a Barricada, por supuesto, que son parte importante de la historia de la música de este país, pero se entiende el rock como algo duro y agresivo hasta cierto punto. Vuelvo a los clichés de los que hablaba al principio, ¿no? Dime, perdón. No, que yo creo que que bandas como la tuya rompen ese cliché y nos llevan a otro lugar sin dejar de ser rock. Claro, ahí están los mismos Rodríguez, ¿no? Ahí está, o por ejemplo, grupos menos referenciados, pero que son importantes también, como Revolver, ¿no? Uh-huh. Carlos Goñi ha hecho una mezcla del rock americano con el rock fronterizo mexicano, el Tex-Mex, y con las baladas, que tiene también mucha enjundia y tiene mucho mérito. Claro. Creo que de ahí tenemos que aprender también y romper ciertos tabús, ¿no? Uh-huh. Creo, ¿no? Como en lo que el rock tiene que ser hacer versiones de Led Zeppelin, ¿no? Bueno, también hay influencia de Led Zeppelin en nuestro disco, si te paras a escucharlo en algunos momentos, uh-huh, ¿no? Yo fíjate que, Carlos Tocayo, me gusta que digas eso, porque yo, al margen de que es verdad que yo a nivel musical tiro por derroteros más punkis y tal, tú mencionas a bandas como Los Rodríguez o Revolver, que yo he ido a ver conciertos, de los cuales tengo discos y los he seguido disco a disco, y creo que son igual de rock o más o tanto que otras bandas. Bueno, quiero decir que el nivel musical que pueden tener un Ariel Roth o el mismo Carlos Goñi tocando la guitarra y componiendo, o por no hablar de Calamaro, sí, o Álvaro Urquijo, es que eso no tiene poco parangón en este país. Quiero decir que es que no digo ya que al margen de los gustos, me refiero al nivel de calidad del producto que entregan. Exactamente. Eso es innegable. Entonces, bueno, hay que aprender de eso también, creo yo. Dentro de, o sea, es una escuela si estás en estas cosas, ¿no? De hacer principalmente canciones. es lo que hacemos nosotros, canciones. Totalmente de acuerdo, pero fíjate que antes de preguntarte fecha, porque yo creo que ya vais a estar por Madrid, que yo estoy deseándolo como un loco, te lo tengo que decir, no me quiero olvidar de preguntarte, porque los videoclips están todos muy currados, me han gustado mucho, pero reconozco de que Contra el Olvido me ha llegado al corazón. Cuéntame un poquito si lo curráis vosotros todo. Sí, esto es una, vamos a decir, una cooperativa donde todos intentamos aportar aquello que mejor hacemos, sí, y lo que no sabemos hacer es dejarlo lo más apartado posible. Entonces, de los videoclips y de la cuestión del diseño y la imagen se encarga principalmente Guillermo, el batería, Guillermo Luceño. Pues, este videoclip en concreto lo ha hecho él, es un... Y además creo que responde bien a un poco a la idiosincrasia de la canción, ¿no? Es un collage de imágenes que, sin decir nada explícito, es muy sugerente, creo, ¿no? Y, joder, sí, sí. Bueno, estamos muy muy contentos con ese videoclip, sí. Sí, bueno, sí, nos gusta mucho, sí. Sin menospreciar los otros, porque por aquí creo que es el de un tipo de palabra. Ahí tenéis una imagen muy a los Beatles en blanco y negro, que también me ha llegado al fondo del corazón, ¿eh? Esa es la idea. Bueno, es que los Beatles seguramente la principal influencia nuestra, sea más o menos explícita. Y vuelvo a lo mismo, si quieres hacer canciones tienes que pasar por el abecedario Beatles, si no es como ir dando palos de ciego. Totalmente. Sí, es un homenaje total, modestamente dentro de nuestro nivel, a los Beatles, por supuesto. Bueno, alucinante. Yo recomendar a la gente, yo creo que estarán tan encantados como yo y como Oscar escuchándolo. Así que, oye, venga, ¿cuándo venís a Madrid? Por Dios, ¿cuándo venís? Bueno, pues no tengo las fechas delante y yo con los números soy un poco malo, pero creo que no sé si es el 16, el 18 de noviembre. Sí. No sé si lo tenéis vosotros por ahí, el cartel, la Sala Maravillas. Sí. La Maravillas creo que es el 16 de noviembre, ¿no? Bueno, la Sala Maravillas es la Sala Maravillas. Ahora vamos a mirar concretamente para decirlo, pero si no, vamos a seguir dando la lata, te puedo asegurar. Mucho. Lo busco aquí, esto es. Y te lo confirmo. Es el 18 de noviembre. 18 de noviembre. A las 8 y media, Sala Club Maravillas. ¿Cómo lo vamos a disfrutar? Y en Madrid, bueno, y en Madrid, y en Sevilla. También vais a estar. Estamos el día 20, sí, el día 20 de octubre en la Sala Event. Saben que hemos estado ya allí alguna vez, volvemos un poco a casa otra vez. Y bueno, y más fechas que iremos confirmando, por supuesto, iremos anunciando en nuestras redes sociales, principalmente Instagram, pero también en Facebook y en Twitter, creo, si no recuerdo mal. Sí. Y ahí iremos anunciando más conciertos, que la idea es estar todo este próximo año tocando y rodando el disco por todas las... un sitio donde nos dejen. Pues perfecto. Y como siempre, primero darte las gracias a ti y a Oscar por haberlo hecho posible también la entrevista, y gracias por estar ahí, Muchísimas gracias a vosotros por el interés y el tiempo que nos habéis dedicado. Para nosotros es un gustazo. Y Oscar, ¿te quiere decir algo? No, yo quiero decir que si os viene bien un dominguito, ya sé que vivís en Sevilla, pero si estáis por aquí y tal, por supuesto nos gustaría teneros aquí de forma presencial. Ya sé que es muy difícil, pero bueno. Lo podemos hablar para el día después de la Sala Maravilla. Venga, sí, lo podemos hablar. Vamos a ver si puede ser posible. Sí, me parece que vamos a disfrutarlo una barbaridad. Carlos, tocayo, muchas gracias, un abrazo enorme y nos vemos el 18 de noviembre en la Sala Maravillas en Madrid. Un abrazo enorme. Bien, otro para vosotros. Muchísimas gracias. Allí nos vemos. Ahí. Hasta luego. La única solución contra el olvido. La única solución contra el olvido. Bueno, pues ya nos hemos pasado de tiempo, don Oscar Rivera, ya tenemos ya que irnos, que nos perdonen, y nada, es que teníamos que hacer la entrevista, nos había, último momento hemos tenido que hacerla a las dos, pero bueno, y nos hemos enrollado como siempre, pero era obligado, merecía la pena, y la conversación, yo creo que esta banda... es un poco como lo que como las que hemos entrevistado esta mañana, ¿no? Que se vienen aquí presencial y nos podemos tirar 4 horas hablando con sí, ellos. Sí, y si vienen y conseguimos que vengan va a ser la hostia. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Pues no sé con qué ir. Algún tema, ¿no? Vale, pues, vamos a ir así ahí. Pues, sin no sé con qué irnos. Ya, tío, nos vemos. Ahora venga, no sé con qué irnos. Pues venga, vamos a poner algo que a mí me gusta también muchísimo, que yo sé que también a ti te gusta, y estamos hablando de nuestros queridos Pólvora desde Valencia, una pasada, una referencia, que seguimos aquí insistiendo, pinchándolos un día sí y otro también. Siempre caen bandas de... Y que van a estar y que van a volver a Madrid. Todavía no sé la fecha segura. Creo que vienen en abril. En abril. O marzo. Y van a venir a la sala Siroco. Ahí va. Así que ya iremos diciéndolo. Pero van a volver otra vez Pólvora a Madrid. Y lo disfrutaremos como locos. Nos vamos, qué malo es el tema perteneciente a su primer trabajo como Pólvora. Y don Oscar, un gustazo verte. Pues nada, nos vamos viendo. Nos vamos viendo. Intentaré fallar menos, pero bueno, sí que es un rato tremendo venir por aquí, escuchar música, conocer músicos y una gozada.